na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tal vez mi problema, tal vez es que quiero ser mejor que yo. Tal vez la pereza me ha salvado del pecado tuyo. Juez de jueces, pescador, no doy peces, juzgo a Dios. Rey de reyes, reino no, ley de leyes, la razón. Y aún por encima, aún más arriba, late un corazón. Y aún por debajo, aún más abajo, pom, pom, pom, pom, pom. Más que tú, más que tú, sabe tu intuición. Más que la luz, brilla el resplandor. Qué pereza la ira y la soberbia, tanta pereza que ni envidio ni codicio. Qué pereza la gula y la lujuria, me sobra pereza para el equilibrio. Lo único bueno de la vanidad es que es vana. La belleza de Narciso estuvo siempre en el agua y nunca la vio en su cara. Siempre en la mirada, siempre en la mirada. De Vas Prometeo, están jugando con fuego. No voy a ninguna parte, me quedo a ver cómo arde. Pobre mono adocenado, mira pero no ve claro. Y esclavos que se endiosan, dioses demasiado humanos. Voy donde me necesitan, soy como un poco bombero. Cuando te duela grita, que puede que tan sordos no estemos. Voy donde me necesitan, nada puedo prometeros. Alguien me para por la calle y me pregunta, perdona, ¿tienes fuego? Yo voy donde me necesitan, voy repartiendo el correo. Los dioses me llaman al móvil, los hombres me llaman Prometeo. Llaman y dicen, comunica, comunica. Y yo voy donde me necesitan, y mi voz es el trueno. Yo soy el rayo que cae, yo regalo el fuego.